익숙하겠지 또다시 감기처럼 툭 걸린 밀려드는 잿빛에 수없이 지나쳐도 여전히 참아내야 해 지나갈 테니 지나갈 테니 잠깐이면 돼 Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión abordaremos el tercer y último subtema de nuestra primera semana de trabajo. 1.3 Características principales de las tribus urbanas. La idea de tribu urbana se usa para nombrar a las subculturas que pueden encontrarse en una ciudad. Este concepto suele emplearse con referencia al conjunto de sujetos que tienen ciertas características compartidas. Las tribus urbanas agrupan a las personas con las mismas ideologías, hábitos comunes, forma de vestir y los mismos gustos musicales que los diferencian del resto de la sociedad. Entre los 60s y los 70s aparecieron las primeras tribus en ciudades como Nueva York y Londres. Actualmente se encuentran en las grandes ciudades alrededor del mundo. Se caracterizan por marcar su propia ideología, estilo de vida, códigos de comunicación, costumbres y lenguaje de acuerdo al grupo al que pertenezcan. El comportamiento estético, musical, sexual, expresivo, comunicativo y simbólico es lo que define cada tribu. Algunas tribus son intolerantes ante otras, ya que solo se sienten libres y seguros con sus iguales. Son indiferentes ante las críticas de la sociedad o tribus distintas, ya que crean sus propias formas de organización, conceptos y códigos acerca de su estilo de vida. Aunque las tribus pertenecen a la misma sociedad, no se sienten parte de ella, porque definen esto su propia identidad. Cabe recalcar que los grupos están principalmente formados por jóvenes. Las tribus se originan y se desarrollan en el ambiente de una urbe o ciudad. Los integrantes mantienen una estética similar y algunos suelen acompañarse de convicciones sociopolíticas, creencias religiosas o de carácter místico o espiritual. Suelen tener preferencias comunes en el entretenimiento, conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia común. El apoyo solidario entre integrantes de una misma tribu también es muy común. El valor equitativo entre los integrantes suelen promover la violencia y discriminación hacia otras tribus urbanas de distintas ideologías, pero estas son algunas excepciones. Y, por lo general, suelen tener un lugar determinado punto de reunión establecido por la misma tribu para organizarse, charlar y convivir. Las tribus urbanas son un fenómeno social que hace volcar la mirada de muchos debido a la forma en que socializan, hablan o piensan. Muchos psicólogos, sociólogos o incluso antropólogos tienen una visión de estos grupos sociales que coincide en que estas tribus urbanas están ligadas al tema de la búsqueda de identidad. La mayoría de los jóvenes que integran estas tribus están atravesando la etapa de la adolescencia. Tienen un pensamiento similar porque atraviesan por los mismos problemas y obstáculos, y el ser parte de un grupo social en esta etapa es muy importante para su desarrollo, pues esto les ayuda a reafirmar su autoestima entre otros aspectos. En la historia cultural de los países han aparecido grupos con un sentido propio de ver a la sociedad. También han surgido nuevos estilos, nueva moda, y también se puede apreciar con todo este auge de las redes sociales y nuevas aplicaciones cómo los jóvenes pueden expresarse con mayor facilidad. Es importante recalcar que no todas las tribus urbanas tienen el mismo grado de complejidad o una identidad muy marcada o muy fuerte. En muchas ocasiones estos grupos son simplemente conjuntos que forman los fanáticos de un artista, de un género musical o de una tendencia. Por ejemplo, los fandoms. Los seguidores del K-pop se autodenominan K-popers y pueden ser considerados una tribu urbana. En otros casos, la tribu urbana se sustenta en diversas creencias o en una ideología. Por ejemplo, los punks, que forman una tribu urbana que se opone al Estado y a la religión, promueven la anarquía y defienden la autogestión. Por su falta de integración al resto de la sociedad, hay tribus urbanas que se consideran peligrosas para el resto de la comunidad. Por ejemplo, los neonazis que suelen perpetrar ataques contra judíos e inmigrantes. Y bueno, este tema está lejos de agotarse en este curso. Te invitamos a que investigues y sigas participando en la plataforma realizando tus actividades. Hasta la próxima.